Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Comienza una semana más. Escuchas de nuevo en nuestros próximos 60 minutos de pura radio rock. Trovador Urbano, te habla David Calderón y es un placer el volver a estar contigo en esta nueva edición del programa donde te traigo la música menos conocida, pero que nos ofrecen bandas muy, muy grandes. Tenemos ese email de contacto que es trovadorurbanoradio@gmail.com y también nuestro blog y podcast que es asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano. Y nos hacen llegar este trabajo doble 1945, la banda salmantina, que a través de este segundo trabajo, Heavy Metal In Not For Sale, y con esta edición de lujo, nos ofrecen un trabajo de altos quilates de heavy metal melódico, donde Javier Rubio al bajo, Diego González a una de las guitarras, José Ángel Coco a la batería, Sheila Sergio como vocalista y Gorka Recio como segundo guitarra, nos acercan a estos 1945 escuchas The Last Battle, que abre el trabajo de los salmantinos y también abre la nueva edición del programa. Como siempre, mil gracias por la escucha. 1945. Fly to hell. To the path of reason. Excelente este trabajo, como bien te digo, que seguiremos dando visibilidad a través del programa de esta banda salmantina, la zona de Salamanca, muy conocida en todo lo referente a la cultura, universitariamente y musicalmente también tiene sus joyas y mucha, mucha movida rockera, desde luego es un punto de los importantes dentro de Castilla. Nos vamos a otra zona que estuvo vinculada en cierta manera a Castilla y ahora es comunidad autónoma, La Rioja, una provincia que a mí me encanta, es maravillosa. Y creo que he pasado cerca de Briones, que es el pueblo de esta banda que te propongo, que estuvimos viendo el año pasado en el festival El Último Mus, en el Molar, aquí en Madrid, que es donde se hace la producción de Trovador Urbano. Y como bien te digo, los Bolbones nos acercan un rock punk alternativo muy moderno, donde la verdad es que nos dejaron con muy buen sabor de boca y ahora nos hacen llegar este EP, este Inocencia Acumulada, que nos acerca cuatro temas en este cartoncillo del que vamos a aprovechar para irle conociendo con este tema que es este A Nadie, que abre esta Inocencia Acumulada de los riojanos Bolbone. Ayuda en tu trayectoria, no quedan dudas. La rutina se apodera de tu corazón. Para ti no existe fácil solución. Recorriendo el mismo camino una y otra vez. Juraría que ya pasé por aquí ayer. Vives encerrada en un mundo en el que solamente puedes estar tú. No dejas entrar a nadie ni tan siquiera un rayo de luz. A nadie no dejas entrar a nadie. Consiste en hacer lo justo. Consiste en no darte sustos y afrontar como se pueda, aunque por dentro te coma la pena. Te coma la pena. Aunque por dentro. Aunque por dentro. Aunque por dentro. Te coma la pena. Se agota, la reunión laboral ha salido mal. La presión se nota, la reunión familiar ha salido mal. El tiempo se agota, la reunión familiar lo ha salido muy mal. Afrontar las heridas que te deja la vida. Problemas de temas que tú nunca has oído. Se te juntan los dolores como cuando estás ingresado y todos te llevan flores. Pa' que no llores. entrar a la dimita siquiera un rayo de luz. Demasiado frágil, no te sientes ágil, no te ves capaz de salir de aquí. Tú no tienes suerte, tú no eres suerte. No ves la manera de poder huir de aquí. No, no, no dejas entrar a nadie. A nadie. Ha endurecido de todas maneras en este EP su sonido, y desde luego la producción hace también que nos encontremos ante una banda con un futuro muy potente, buenos temas, y en ese concepto hace que sea un EP redondo, una fórmula que utilizan muchas de las bandas actuales para poder al menos seguir estando frescos en lo que se supone que es un poco la industria clásica del poder tener un trabajo en formato físico, aunque luego puedas estar sacándolo a través de las redes de la manera que tú creas conveniente. Lo teníamos ahí guardado en el tintero, pero no vamos a dejarlo de lado, evidentemente, porque el colega Chustankian, gran dinamizador, podríamos decir, de la escena valenciana, afincado en Madrid desde hace unos años, y que gracias a ese comenzar en la radio rock valenciana, si no recuerdo mal fue en Radio Malva, una de las dos radios libres que tiene la ciudad de Valencia, Radio Clara y Radio Malva, pues a través de este Rock Machine, Chus nos hace partícipe de una de tantas ideas. Él tiene su asociación, ha montado festivales, siempre con tal de apoyar a las bandas pequeñas. 20 años de andadura, donde ha incluido un montón de bandas que un poco asimilándolo por los diferentes grupos que ha incluido, ha debido también hacer un trabajo ciertamente en común con Demons Record, que es uno de esos sellos que está también tomando protagonismo. Muchas bandas diferentes de heavy metal de nuestro país, de la actualidad, y una de ellas, los Evil Hunter, nos propone a través de este recopilatorio, este Rock Machine, del cual te voy a ofrecer dos canciones más, este Fear the Null, que suena de esta manera en este fantástico recopilatorio del Rock Machine, celebrando sus 20 años de andadura, volviendo a la radio, que hace un tiempo que ha vuelto, y desde luego con fortaleza. Ahí está, estos Evil Hunter. Don't do it again, you shallow taste. Ahí están esta fantástica banda donde cantaba Damián, si no recuerdo mal, que fue la última voz de Viuda Negra antes del fallecimiento de su bajista clásico. No te voy a decir José Tomás como uno que no quiero nombrar por lo que hace. Sí, pues recuerdo que estuvieron por aquí Damián y Evil Hunter, lo estuvimos viendo en un Tajuña Rock. Muy buena banda que se incluye dentro de esta recopilación, celebrando el 20 aniversario de Rock Machine. Escribe a info@acmrockmachine.com para si quieres hacerte con el trabajo a través de Demon Records. También intuyo que es otra buena opción, porque está el sello bilbaíno, está muy, muy activo. Y precisamente en Bilbao, y con la colaboración de Zeta, es vocalista de Mago de Oz, nos acercamos a escuchar a Nurkri, una de esas bandas que dentro del heavy metal toma una línea muy, muy de heavy metal clásico, pero muy actual. Como yo te digo, por la banda Nurkri, que están dando mucho que hablar, también pone su granito de arena con Destino, Yo te busco, dentro de esta recopilación de Rock Machine en su 20 aniversario. Enhorabuena, compañero. Le seguiremos dando voz, desde luego, a este recopilatorio, porque la gente que curra desde el corazón y con la fuerza que lo hace Chus no se merece menos. Un tío con el que siempre hemos tenido muy buen rollo y es un tío que, joder, que merece mucho la pena el poderle conocer y sobre todo seguir su trayectoria y seguir este Rock Machine que tiene colaboradores como Botas, que también es un clásico en los últimos años de la escena de la radio rock. Interesante este recopilación de Rock Machine. Como bien te digo, puedes hacerte con él en info@cmrockmachine.com o a través de Demons Records. Reitero, porque al final apoyar el underground es apoyar un poco el oxígeno de nuestros grupos que cada día lo tienen más difícil en sus diferentes formas. Y como no, desde Valencia y ese incombustible Vicente Feijóo deja implícito este tema inédito de Zarpa, este Lucha por las Naciones, que nos sirve de momento para ir despidiendo este recopilatorio de Rock Machine. Felicidades por esos 20 años, Chus, y a seguir otros 20 años más. ¡Zarpa! Eres el deleite del amor. Son voces que arropan entrañable melancolía viviendo en tus brazos. Una voz desde la montaña sirve para guiar mis pasos. Tal vez de sorpresa y escondida me traerás un fuerte abrazo. ¿Por qué no bailar pegados? ¿Quieres tocar el sol? Podemos ser eternos. Pídeme todo y tuya será mi alma. Y mientras andamos, tu mirada me dice te quiero. Y el corazón vuela alto, cielo mío y bella amada. Seamos uno siempre. La vida nos unió en versos entre caricias y libertad. Escogí el rincón de tu alma. Cuando el día amanece triste y gris, burlándose de mí, solitario en un tren sin dirección, así me siento yo. Y aunque viajo en el último vagón, no pierdo la ilusión. Tantas cosas que fui dejando atrás, que ya no volverán. Y ese amor que busqué con ansiedad y sigue sin llegar. Pero escucho una voz dentro de mí, tengo que seguir. El silencio de la noche me dice una vez más que en algún lugar te tengo que encontrar. Y en me ahoga el corazón y pierdo la razón. Y aunque soy lo que siempre quise ser, así no lo soñé. Excelente, desde luego, siempre a mitad del programa incluir nuestra poesía hecha con todo el cariño y todo el amor del mundo, que es lo que sigue moviendo y reitero, mueve el mundo, y encima con este pedazo de balada de una banda que por desgracia fue muy importante en la segunda mitad de los años 80 y se desvaneció. Tal vez, como ocurrió con Leño, tuvieron e hicieron lo que debieron, y con esas tres prerrogativas desde luego nos quedaron como un enorme clásico, que fueron Sangre Azul, y que nos lleva pues a gente veterana, gente que en los 80 disfrutaban del heavy metal clásico, del hard rock, de bandas como Sangre Azul, y que desde Cáceres se juntan J. Sabax a las voces y coros como guitarra, Albert Cooper, y Luis Romero como bajista y también guitarrista, y Pachi Cañamero a las baterías y percusiones. El cuarteto son All Hands, estas manos viejas, Little Bites, un trabajo que tiene 100 copias de tirada en edición en vinilo. Yo entraría en sus redes, le daría una vuelta si eres amante del vinilo, porque este tipo de ediciones vuelan, son poquitas copias, hay bandas que hacen unas poquitas más, pero ellos han hecho la justa, yo creo que para poder darse el gustazo de decir que tienen un hijo en ese formato tan tan bonito y que tanto nos gusta a la gente que venimos de sonidos más clásicos. Y como bien te digo, pues a través de este Moonlight nos da a conocer este Little Bites de estos extremeños, de estos cacereños, que son All Hands. Excelente, Ol Hans, que nos da paso a la juventud, pero también proponiéndote heavy power metal desde Valencia. Hoy volvemos a pisar Valencia, volveremos a pisar Bilbao después de escuchar a Edel Purhammer, porque está preparando nuevo trabajo fonográfico y de momento, y como evidentemente el cabeza pensante de esta formación, Diego, es gente joven, sabia nueva y que aprovecha las tecnologías y tienen un poco esa visión actual del mercado discográfico, pues poco a poco, hasta la consecución de ese segundo larga duración, tendremos píldoras de una fantástica banda que es Edel Purhammer y que desde bandas asociadas en asaltomatarradiorock.com nos recomiendan también ya de paso. Tienes ese también punto de contacto que es asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano donde puedes estar más pendiente de nosotros, de nuestras actividades y evidentemente en nuestras redes. Estamos en todas las redes, todas, en algunas. No podemos estar en todas porque ya bastante locura es. Edel Purhammer, como te digo, desde bandas asociadas en asaltomatarradiorock.com, del cual vamos a escuchar este corte que es Pobre Lorena. Thank you. Excelente, como siempre, Eder Pulhammer, y que nos llevan de nuevo, como te decía anteriormente, hasta Bilbao, hasta Euskadi, con Mari Carmen como voz y percusión, Miguel Ángel al bajo y a las voces, como baterista y percusionista también, Said, Julián al teclado y Pedro Ortega a la guitarra y voces. Este quinteto se denomina Sony Free Station y es una banda que está dando mucho que hablar por aquellas tierras y sobre todo actuando también en muchos lugares donde el rock, donde el blues, en definitiva, donde ese sonido electrificado que desde el punto de vista de los más viejos que dieron un poco paso al mundo del rock and roll que conocimos ya hace algunas décadas, ellos le dan ese prisma personal, además con la voz también que aporta mucho y da mucha personalidad a Sony Free Station de Mari Carmen, nos ofrecen una banda altamente recomendable que no baja la intensidad, pero sí baja la contundencia sonora a través de este The Train Is Coming. Vamos a escuchar uno de sus cortes para ir conociendo su obra, Evil Goddess, de esta banda bilbaína que son Sony Free Station. Don't want Como le gusta decir a muchos ayuntamientos, excelencia. Luego es propaganda política, tristemente. Pero como bien digo, esto sí que es pura esencia, pura excelencia. Puro hard rock blues electrificado. Muy buenos, muy buenos. Esta formación bilbaína que nos lleva para ya ir despidiendo la nueva edición del programa, que espero que haya disfrutado como lo hemos hecho nosotros. trovadorurbanoradio@gmail.com, trovadorurbano@asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, como locos porque nos escribáis. 60 minutos de pura radio rock en la compañía del que te habla, David Calderón, y que nos lleva para cerrar la nueva edición del programa con una banda que nos llega desde Suecia, que fue una de las nuevas bandas que proponía el heavy metal de los 2000, y a través de Enforcer y este Death by Fire, que era el nombre de aquel maravilloso trabajo, nos quedamos escuchando Mesmerized by Fire. Como siempre, mil gracias por la escucha, y te recuerdo, disfruta, sé feliz, y nos escuchamos en 7 días. La vida pasa en un suspiro. Hasta pronto, Enforcer. We'll be right back.